Thank you. noches, bienvenidos, bienvenidas al Jazz Bass, el programa de música jazz de Radio Topo. Todos los domingos a partir de las 11 de la noche ponemos un poquito de música jazz en esta pequeña gran emisora de Radio Libre, en el 101.8 de la FM. También nos podéis escuchar a través de internet en nuestra página web radiotopo.org. Tenemos servicio de streaming y además allí también colgamos los podcasts. Hay repeticiones los martes por la noche a la misma hora, a las 11. Y también se nos escucha en Granada, en Radio Almaina. Vamos a hacer un programa especial, como todos. Y espero no amargaros el día este de San Valentín. Pero vamos a rendir homenaje al grandísimo Chick Corea, que falleció el pasado 9 de febrero, este martes. Y nada, vamos a rendirle homenaje dedicando nuestro espacio a su música. Haremos un repasillo de su carrera amplísima. Y de verdad que esta noche voy a procurar hablar muy poquito para escuchar, pues eso, la música de Chick Corea. Que descanse en paz y todo esto. Así que vamos a comenzar por el principio. Nuestro amigo Chick tenía un nombre muy chic, pero realmente se llamaba Armando Anthony Corea. Y nació en el 41. Y bueno, pues desde muy jovencico le dio esto del piano, un fenómeno. Y en los años 60 es cuando comienza pues a darse a conocer. Además, curiosamente, en un primer momento pues tocó con, vamos, auténticos jefazos de esto de la música latín. Estuvo trabajando con Willy Bobo, Mongo Santa María, El Patato, bueno, con muchísima gente. Hay grabaciones que ya escucharemos otro día, pero vamos a ir al año 1966, que es cuando pues graba lo primerísimo, así digamos, a su nombre. Y es unas grabaciones que aparecieron en un sello discográfico llamado Vortex. Esto no llamaría mucho la atención, se publicó un poco después. Pero así, para comenzar por el principio, pues venga, vamos a recordarlo así bien jovencico, con este disco, Tones for Joan's Bones. Y vamos con una composición suya, de las primeras, se llama Liza. Y esto fue grabado, a ver, ¿dónde lo ponen aquí? Entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre de 1966, en la ciudad de Nueva York. Esto fue producido por Herbie Mann. Y además de Chick Corea, pianista, pues también por ahí aparecen Joe Farrell, que toca saxo tenor y flauta. Está el grandísimo Buddy Shaw a la trompeta, Steve Swallow al contrabajo y Joe Chambers a la batería. Esto es hard bop de la época. Y vamos pues con el primer tema. Esto se llama Liza. Thank you.

Ahí estaba Liza, era un chico corea jovencísimo, veinteañero, en su primera sesión como líder. Había trabajado en estos años 60 ya con grandes figuras como Blue Mitchell, como Sonny Stitt, aparece en discos de esta gente morrocotudos, y también de los latinos que os he comentado antes. Pero queríamos comenzar pues con discos a su nombre y con su firma. Este disco que os he puesto, el Tones for Joan's Bones, salió pues eso, en el sello este Vortex, muy humilde, con poca tirada, es difícil de encontrar, etcétera. Y bueno, aprovechando que había más temas que grabaron en esa sesión, de un nivel también muy potente, este disco es muy chulo, pues se reeditó con más canciones y tal, y en un disco que se llama Inner Space, y aprovechando que es lo que tenemos por aquí, pues vamos a poner el tema que aparece y que da nombre en este Inner Space, un disco doble para el sello Atlantic, que se publicó ya en los años 70, en el 73, un par de años después en su querida España. Y venga, vamos con este Inner Space, sigue siendo Chick Corea en el 66. Thank you. Estaba el círculo interior, Inner Circle de la Chicorea, veinteañero con mucha energía. Y ahora vamos con el que para muchos es su primer disco, aunque lo grabase pues en el año 68, en marzo. Y es el disco Now He Sings, Now He Sobs. Esto también lo grabó para una discográfica un poco raruna. Luego hay posteriores reediciones. Yo tengo una del sello Blue Note en compact disc, también con bonus tracks. Es un disco también muy, pero que muy recomendable. Así que vamos a terminar de repasar lo que hizo en los 60 como jefe. Y aquí vamos a disfrutar de Chick Corea en formato trío, puesto que además de tocar piano, pues allí aparecerán con él Miroslav Vitus al contrabajo y Roy Haynes a la batería. Vamos a escuchar un tema de este Now He Sings, Now He Sobs, que lleva por título Matrix. estaba Matrix. Era Chicorea en, vamos, su obra maestra, una de tantas, este Now He Sings, Now He Sobs, disco muy recomendable de un Chicorea de los años 60. Vamos a dejar los años 60, el año 68 es muy importante para Chicorea, no solamente por la publicación de este disco, sino porque comienza a trabajar con el gran Miles Davis. Estuvo del 68 al 70 más o menos, aparecen discos, vamos, clasicazos como el Nina Silent Wave, el Beaches Brew, y además ya pues tocaba también piano eléctrico. Esto vamos a brincarnos su estancia con el grandísimo Miles Davis, gracias a ello pues claro se hizo realmente muy popular. Siempre os recomendaré el concierto este que dio Miles Davis en la isla de Wight, ahí aparecía Keith Jarrett y también Chick Corea. Y bueno, youtubeáis, ponéis Call It Anything y bueno, por ahí lo veréis en vivo y en directo. Vamos a escuchar ya a Chick Corea en los años 70. Estamos escuchando música, pues eso, que realizó y que publicó a su nombre como jefe. Y vamos a escuchar de lo primero así que hizo cuando dejó al bueno de Miles, antes de dedicarse a regresos al Forever y darle al rollo fusión, como hicieron, bueno, pues todos los que acompañaban a Miles en esa época. Y os voy a poner ahora un disco que además publicó en el sello Blue Note y lleva por título The Song Is Singing. Es del año 71 y por ahí pues aparece también en formato trío, toca piano, está el señor Dave Holland con trabajo y está a la batería Barry Altschul. Esto será en la sección rítmica de Circle, el grupo que tenía también con Anthony Braxton, del cual pues no pondremos tampoco nada. No os voy a poner ningún ladrillo y vamos a poner un tema que además cierra este disco, este de Song of Singing, y que bueno tiene también su relación con Miles. Así que vamos a escuchar este Nefertiti, composición de Wayne Shorter, pero bueno, que nos muestra un Chick Corea setentero que ya era más aventurero y le daba más la vanguardia. Venga, vamos con este Nefertiti. Bien, ahí estaba ese original Nefertiti. Era chicorea. Y ahora vamos con lo que perpetró un poquito después. A finales del 71 formó una agrupación de jazz fusión mítica. Como decía, pues muchos de los colaboradores de Miles en esa época pues montaron sus propios combos de jazz, rock, fusión o como lo queráis llamar. Los Weather Report, los Mahavishnu Orchestra, los Headhunters y todos estos. Bueno, pues Chick Corea montó Return to Forever, grupo mítico en esto de la jazz fusión. Y me he traído el Light as a Feather, no me he querido cargar con muchos de esos discos. Y de este igual pues ponemos un par. Es, vamos, una época también muy mítica de Chick Corea que no podía faltar. Así que vamos con algo de estos Return to Forever, que por ahí pues aparecía, además de Chick Corea, teclados varios, con mucha electricidad, ya veremos. Stanley Clarke al bajo, estaba Joe Farrell tocando soprano, flautas y tal. También estaba Ayrton Moreira y su señora Flora Purim cantando. Vamos con uno de los clásicos, un estándar de Chick Corea. Esto es el Capitán Marvel. Captain Marvel. Oh, Capitán Marvel y le damos grácilmente la vuelta al disco para escuchar el tema que lleva por nombre España. Esto es Spain. Thank you. Estaba Spain, Estado español. Era Chick Corea. Comenzaba con el concierto de Aranjuez, otro guiño quizás a Miles. Y bueno, Return to Forever fue un grupo de muchísimo éxito, por supuesto también en nuestro país, del cual estaba enamorado Chick Corea. Hizo aquí mucha vida, ha tocado infinidad de veces y bueno, siempre se ha sentido español de corazón, aunque nuestro colega Armando Anthony Corea no es de origen español, es de origen italiano. Sus padres debían de ser inmigrantes italianos y bueno, él siempre se sintió muy español, y lo vamos a comprobar con un disco que grabó poco después, que también es una auténtica maravilla, donde rinde tributo pues a toda la música que él relacionaba con España, no solamente española, pues también, yo que sé, sudamericana e incluso moruna. Y vamos con este My Spanish Heart, Mi Corazón Español, del año 75. Disco doble también para el sello Polydor. Y vamos a escuchar de momento el tema Day Dance, la danza del día. Thank you. Bueno, pues hemos escuchado la danza del día y he dejado la siguiente, que era muy cortita, que era My Spanish Heart. Y además ahí de fondo se escuchaban los coros, las voces de Gail Moran, que era su esposa. Venga, os voy a poner otro tema más de este corazón español de Chick Corea. Vamos con una rumba. Esto es la rumba de Armando. Armando's rumba. Con Jean-Luc Ponty al violín. Thank you. estaba la rumba de Armando. Estaba rumbero Chick Corea. Y vamos a seguir con el rollo festivo. Vamos con un disco que grabó en el 78. A pachas con el grandísimo Gary Burton, como hizo Keith Jarrett. También Chick Corea. Y además en el sello de Keith Jarrett, en el sello ECM. Un disco también muy guapo, en el cual hacen diferentes canciones de Steve Swallow y aprovecharon pues para hacer una versión de un tema que no nos podíamos brincar. Esto es La Fiesta, Gary Burton con Chick Corea. Thank you. Bien, ahí estaba esta versión de La Fiesta, así en español, interpretada a cuatro manos junto con el gran vibrafonista Gary Burton. Y ahora vamos a ir a la década de los 80. Diversificó, digamos, su música, tenía una banda electric, otra acoustic. No vamos a poner nada de ambas dos. Daría para muchos especiales esto, su trayectoria es tremenda y su discografía también. Pero os quería poner una cosa, que además es un disco ajeno, pero tiene su aquel, porque es del señor John Patitucci. Es un bajista de estos virtuosos tremendo, que colaboró con Chick Corea en estas bandas. Y en 1980 sacó su primer disco en solitario. Y vamos a escuchar una composición, son todas suyas, excepto la última, que es de Chick Corea, que también produce el disco y toca con él, por eso lo ponemos, claro. Y sobre todo porque el tema que vamos a escuchar lleva por nombre Zaragoza. Sí, en una de estas giras, de las muchas que hacía por aquí, también visitó nuestra ciudad media docena de veces, por lo menos, habrá estado Chick Corea. Y parece ser que le gustaría nuestra ciudad o le sirvió de inspiración para componer este tema, que no aparece en ningún disco suyo, únicamente en el disco este de su pupilo, John Patitucci, así se llama. Es muy ochentero, John Patitucci ya en la portada sale con un bajo de estos monstruosos con 6 o 7 cuerdas. Y bueno, está también Chick Corea tocando piano y sintetizadores. Y además no es el único dándole a los sintes. También está por ahí John Beardsley y David Witham tocando sintetizadores. Ya os digo, esto es muy ochentero, la canción es muy allá. Pero con la gracia de llamarse así Zaragoza, pues la vamos a poner. Me dejo al batería, que es Dave Weckl. Vamos a escuchar la canción que le dedico a nuestra ciudad, Zaragoza. We'll be right back. Zaragoza. Esta era la canción que dedicó Chick Corea a la ciudad de Zaragoza. Y aparecía en el primer disco en solitario de John Patitucci, jefazo del bajo eléctrico, del acústico y con 4, 5, 6 o 20 cuerdas. La relación con nuestro país, ya digo que ha sido muy estrecha, ha participado en muchos festivales, ha colaborado con muchos músicos y quizás el músico con mayor renombre y con el que mejor se llevaba, pues era el señor Paco de Lucía. Y no vamos a poner nada de Paco tocando con él, pero sí que vamos a escuchar una versión que hizo de un tema suyo, el Chiriaf, que es una composición de Paco de Lucía, daba también nombre a un disco que estaba dedicado a Chiriaf. Se dice que fue un sirio que inventó la guitarra. Y claro, Paco de Lucía pues le dedicó este tema. Vamos a escuchar la versión que hizo Chick Corea. Esto es una grabación en directo en el Festival de Jazz de Madrid del año 2005. Y por ahí no aparece Paco de Lucía. Estaría de vacaciones y no coincidieron. Pero bueno, además de Chick Corea al piano, pues está Carlos Benavent al bajo eléctrico, claro. Está Jorge Pardo tocando saxo alto y flauta. Está Tom Berkley batería y Rubén Tantas a la percusión. Venga, vamos con este Chiriaf en directo, Chick Corea, tocando por Paco. Thank you. Ahí estaba este Siriaf en vivo y en directo, era Chicorea, Untouchstone, otro de estos grupos que se montaba, y bueno, haciendo una versión larguísima, no la íbamos a cortar, había prometido rajar poco para poder poner mucha música, igual nos estamos excediendo, así que vamos a ir ya finalizando, y lo vamos a hacer con el último disco que sacó en estudio, en esta ocasión con The Spanish Heart Band, y esto lo publicó en el 2019, es decir, que ha estado activo hasta ayer, y aún así el año pasado, en el 2020, aún sacó uno en directo, y bueno, ha sido una muerte tanto inesperada. Son de estos hombres que parece que van a estar eternamente por aquí con nosotros, y ha fallecido debido a un cáncer. De esto se enteró, pues, los que tenéis Facebook y estas cosas, este jueves, pues la familia nos dio la noticia que había fallecido este martes. Así que nada, este ha sido un poco nuestro pequeño homenaje. Para los que no tengáis Facebook, pues os voy a comentar el último mensaje de Chick Corea. Sabía lo que él esperaba. Y quería agradecer a todos aquellos a lo largo de mi viaje que han ayudado a mantener los incendios musicales brillando. Tengo la esperanza de que aquellos que tienen un tintero para jugar, escribir, actuar o de otra manera, lo hagan. Si no es por ti mismo, entonces por el resto de nosotros. No es solo que el mundo necesite más artistas, sino que también mucha diversión. Y vamos a despedirnos con algo de su último disco, ya digo, del 2019, lleva por título Antídote, y por ahí, bueno, pues también aparece el Jorge Pardo, está el niño Josele tocando guitarra, y ojo, cantando el grandísimo Rubén Blades. Con este Antídote nos despedimos hasta el próximo domingo. Chao.